Se siente que la gente canta, se divierte y baila sin parar. Que lo baila ya hasta no dar más. Te agarró, que te agarró esta onda cuartetera, te alegra tu corazón. De que te agarró, que te agarró esta onda cuartetera, te alegra tu corazón. ¡Yeah! Alegrate el corazoncito. ¡Yeah! Siente que la gente canta, se divierte y baila sin parar. Que lo baila ya hasta no dar más. Hay onda cuartetera, hay onda cuartetera en este lugar. Se siente en el ambiente algo diferente que te hace temblar. Que te agarra y no te suelta más. Que te agarró esta onda cuartetera, te alegró en tu corazón. De que te agarró, que te agarró esta onda cuartetera.